con mi cariño jugaste ingrata y te lo voy a perdonar, no, no. Que hierro muere, que hierro mata, que hierro muere, que hierro mata, sabía que te iba a traicionar. Ahora regresas como regresas, ahora regresas como regresas, como el mar en las olas del mar, no, no. El viento de la zona se hace brisa, el viento de la zona se hace brisa, el brisa en ti te hizo penar. Mala, mala, mala, mala te hizo la vida. Mala, mala, mala, es pensar que fuiste mi consentida. Mala, mala, mala, mala te hizo la vida. Mala, mala, mala, es pensar que fuiste mi consentida. ¡Bailar, a bailar! ¡Eso! Con mi cariño jugaste tonta, con mi cariño jugaste tonta. Si te sirve la lección, no, no. Fuiste con él, fuiste con la pinta. Fuiste con él, fuiste con la pinta. Te me saliste del corazón. Ahora regresa como regresa. Ahora regresa como regresa. La golondrina de veranear, no, no. Tu paso no me interesa. Ni tu caricia, ni tu promesa. No creo en ti, así es que a volar.